te recibía con oscuridad, hoy te recibo con luz, porque así es la vida, Camila, porque así la es vida. Octubre. ¡Oh! Es eso, es esa batalla entre la luz y la oscuridad. Ayer estuvo y amando, sí, pero estuvo denso, aunque por la tarde hizo sol. Es que es raro, claro, aunque en mi casa, en mi área, en mi localidad, en la localidad de Suba. En mi localidad resulta que llovió todo el día. O sea, sí, llegué al mediodía, pues ponele a las 2 de la tarde, y seguía lloviendo, sí, sí, y yo, estuvo, esto no puede ser. Y cuando fui a salir la noche que mi hermano estaba cumpliendo años, seguía lloviendo y fue como, ¿qué pasa? ¿Por qué no como para? Un paréntesis entre las 20, digo yo, 3 de la tarde, como hasta las 6. Sí. Y ahí otra vez volvió y se largó, como dice mi mamá, se largó la lluvia. El aguacero. Sí. Mira, te recibo también con un nuevo mes. Ay, qué dicha. Primero yo siento que ya teníamos que despedir a septiembre. Fue bueno porque fue rápido, pudo haber sido peor, pero fue tan pesado septiembre. ¡Ah! Claro. Dios mío. No, yo no entiende. Todas las relaciones que yo conozco se acabaron en septiembre. Cállate, ¿en serio? De verdad. Ay, en no. Este momento tengo una situación con mis amigos. Y es que nosotros ya teníamos unas condiciones preestablecidas en nuestra amistad. Todos estaban, la mayoría, casados y o en pareja ya desde hace 10 años, vivían juntos, sí, convivían. Y decidieron todos divorciarse y acabar con cualquier clase de relación. Ahora, lo bueno, hay que sacar oportuna crisis, es que todos están en el mismo mood. Uh-huh. Sería terrible uno solo, en la angustia y en la tristeza. Pero la ahora, ahora somos Roberto y yo solos. Porque ustedes son ejemplo, porque ustedes son inspiración. Entonces no lo veas como que vienen por nosotros, sino al contrario, somos bastión. Claro, pero ¿sabes qué pasa ahora? Camino. Ya los fines de semana no podemos, o sea, no tenemos amigos ahora porque no nos podemos ver ni con uno ni con el otro. Porque y eran están amigos de las... ¡Claro! Ay, entonces, no, hagan, mira, te tengo un nuevo consejo. Hagan nuevos amigos y sí, dejen estoy de buscando. Lado. Estoy buscando nuevos amigos. Y dice, ay, no, es que ahorita no podemos ser amigos. Sí, no, yo en este momento voy a abrir un grupo en Facebook para, busco amigos, para buscar amigos y que tengamos tiempo de calidad, nos conozcamos. De pareja. La calle está dura. Sí, mucho ya. Sí. Se nota, está bien. Entonces, octubre, aparte octubre, de que la calle está dura, pues sí, vamos a empezarlo como tiene que ser, con disfraces, porque desde el día uno, mucha gente que de verdad ama mucho, este mes a mí me gusta mucho, yo soy muy mala disfrazándome, tengo la misma peluca hace 3 años. Quiero saber cómo es la peluca, por favor. Es larga, es normal. Ajá. Café hasta ay, acá. ¡Ay, sexy! No, es un nudo gigante. O sea, ya te voy a mandar un video, un voy a compartir nido, un video que es la misma peluca que he usado en los últimos, ¿sabes? Como vamos a hacer una actividad, sí, los que quieran venir disfrazados y tú llevas la esa peluca la tengo acá, entonces simplemente me la pongo. La última vez que los dejó hace un año, venía de un remoto, entonces tengo el saco de la X con la peluca. Voy a poner la historia para que la veas. Me encanta. Y bailo y solo uso esa peluca. Muy bien. Ese es mi disfraz. Recuerden, o sea, es una peluca. La peluca podría ser el de la familia Adams, el peludo. Cosa, podría ser cosa. Así te pones. Oye, así. Cosa no ha salido. No, no ha salido. Pero podría ser tú, ¿ves? Te puedes yo adelantar. La cosa. La cosa. La cosa sabrosa. La cosa sabrosa, eso eres. Y entonces, vamos a preguntar por disfraces, ¿de qué se van a disfrazar este año? Y vamos a hacer un recorrido por los mejores disfraces. Uh-huh. Si a usted le gusta la cultura pop y todo lo que está pasando, pues los que están en estos momentos como de moda, para ver si le suena alguno. Uf. ¿Tú has pensado en disfrazarte este año? Yo, pero de cosas verdaderamente aterradoras. Yo creo que octubre tiene que ser para no disfrazarse de cosas que den miedo verdaderamente, como de la DIAN. Uno podría disfrazarse, sí, así de la DIAN. Uno podría disfrazarse de cuando no le toca pagar, ¿cómo es que se llama? Una vez al año. Que tantas cosas, el predial, la declaración de renta. La declaración de renta o los impuestos. Sí, hola, soy tu declaración de renta. Exacto. Eso sí da terror. Sí. Da terror, da pánico. Bueno, entonces tú te vas a disfrazar de la Diane. Uh-huh. Gracias por eso. Sí. Y esa es la pregunta. ¿De qué se quieren disfrazar este año? Ya para que compartan a través de @la_x_más_música y pues más adelante estaremos haciendo este repaso por lo menos los disfraces que estarían de moda. Me encanta. Ideas. Exactamente. Ideas. Sí somos. Uh-huh. Ella es Lord. Así se llama la canción. Si usted está llegando, se está conectando, está prendiendo su radio, va en mitad de un trancón, gracias por estar acá con nosotros siempre. Vamos a hablar de plata, de demandas, de dinero. Que eso sí que está pasando, ¿no? Por todo lado. Está viral, la gente está dedicada a demandarse. Pero esta vez, les digo, porque nosotros si no nos avispamos vamos cayendo. Sí. Resulta que esta vez, por primera vez, Sanrio, la empresa que maneja a Hello Kitty, claro, o sea, sí, la dueña de todos los derechos de Hello Kitty, sí, pues nunca había parado muchas bolas a lo que pasa en Latinoamérica, obviamente. Pero ya, eso ha llegado a su final. Porque en Perú, como en varios lugares en Latinoamérica, pues han tenido varias tiendas y varios lugares donde venden juguetes, imágenes, camisetas, llaveros, cualquier clase de cosas. Más con, que ese catálogo es gigante. Con ese catálogo que es gigante. Tienen muchos personajes. Ellos. Y quedan muy reconocidos. Sí. Pues de alguna otra forma sin derechos, sin autorización de Hello Kitty. Pero infinitas, y acá también podemos ver varios. Resulta que Sanrio dijo, esto no va a pasar, no va a pasar más. Y decidió demandar a una tienda en Perú que tenía muchos artículos de Hello Kitty, muchos, es todo lo que ustedes se imaginan, desde termos hasta peluches, hasta camisetas, zapatos, maletas, cuadernos, lapiceros y demás, con la imagen de Hello Kitty, sí, sin derechos. Entonces ellos decidieron ponerle, primero decidieron ir a comprobar, fueron a comprobar que la empresa también comercializara, y además porque importaba artículos. Es que sí, ya. Que reproducían obviamente las obras de Hello Kitty y de Kuromi, porque las es que es famosas mucho. Réplicas. Uh-huh, réplicas. Y por más de que ellos intentaron decir que no, que eran un objeto que se parecía, no, pero claro que no era igual y demás, pues ya apareció la sanción económica de más de 21.9 unidades impositivas tributarias. Claramente, eso quedó clarísimo. Uh-huh, claro, ustedes ya saben lo que es. Entonces, esto quiere decir que la demanda va, es equivalente, ajá, a una módica suma de 132 millones de pesos. Pesos colombianos, haciendo el cambio pues a los soles peruanos. Uy, qué caro. Sí. Y además de decomisar todos los miles de productos ilegales que tenían en esta tienda, y este caso evidentemente va a marcar un precedente en la protección de la propiedad intelectual en el país y a reforzar la importancia del respeto a los derechos de autor en el comercio, no solamente nacional, sino internacional. Ahora tienen que tener cuidado todas las misceláneas. Exacto. De locales de Bogotá y de Colombia, porque no hay miscelánea que no, que no tengan un personaje Hello Kitty y no oficial. Exacto, exacto. No son de Sanrio, digamos. Que le llega su parte de la venta a, sino que todo es réplica. Sí, esto empezó desde abril. Mira. Empezó desde abril, ya acaba de salir esta denuncia, la demanda, donde ya tienen que pagar, y si no pagan, esto va a seguir subiendo la suma. Uh-huh. Además de esto, pues la idea es que a partir de ahora va a haber un control en Latinoamérica sobre los productos que se están usando, porque aparentemente no solamente es Perú, es todo Latinoamérica. Por eso, amigos, vayan haciendo una reflexión y análisis de qué hay que bajar de las vitrinas. Porque ellos dicen para que no pasen. Sí, ellos dicen que hay una sospecha de irregularidad en toda Latinoamérica con los productos de ellos que no están teniendo ninguna clase de derechos, ni permiso, ni autorización para comercializar. Ellos dicen que en Latinoamérica podría haber más de 2,000 millones de figuras de Hello Kitty sin autorización. Así que, mi gente, vayan quitando eso de la repisita. Empiecen a regalarlo o véndanlo por otro lado, no sé, pero sí, hay que hacerlo. Mientras tanto, llega él, Springsteen, Dancing in the Dark. Canciones para arrancar bien el día. Ay, mira qué dicha. ¿Estás feliz? Ay, sí. Even handle me right now. Wow, esa canción me devuelve mucho. The club can't even handle. ¿Es cómo es? Muy handle bien, me club right now. Can't handle me. Sí, club esa can't handle es, me. Ay, sí. Geta, ¿qué es noticia esta mañana? Esta mañana, mira la hora que es. Uno dice esta mañana y apenas está empezando la y mañana. Y apenas son las 7. En la primera hora, cuando recibimos canciones para arrancar bien el día, pedían una de él. Y es que por DJ Maje, que es este portal electrónico, él por lo general hace cada año el conteo de los mejores DJs del momento. Y adivina quién llegó al lugar número uno este año. Sí, él, exactamente. Me parece muy bien. Ahí, Diana, uno no le puede quitar lo que ha hecho. Y él ha hablado y lo hemos dicho acá, que una cosa es ser un elemento del entretenimiento y otra cosa es otra cosa, y él dice que él es el entretenimiento y está bien con eso. Sí. Y él es un gran entretenimiento. Ya, lo sabe. No, pero de verdad, sí. O sea, su show siempre la gente, siempre los llena. Eso no la hay gente nada enloquece. Sí, eso sí. Y te va a poner a bailar, sí o sí. Y alguien comentaba, porque pues obviamente una parte de DJs que aparecieron ahí lo felicitaron, que sí, mucha gente obviamente está de acuerdo con. Alguien por ahí escribió, dice, recuerden que acá lo que se está evaluando es popularidad. Y sí, también está bien. Claro. No, mentira, sí, él tiene cosas chéveres. Yo siempre hago la invitación para que le busquen el lado B. Él tiene otra personalidad sonora con otro nombre y se va por un lado un poco más distinto. Sí, y está muy bien. El fin de semana pasado también celebramos porque Daft Punk hizo parte de Fortnite. Sí. Y increíble, así, brutal todo. Y ahora se dio a conocer que las nuevas invitadas van a ser las K-Pop Demon Hunters. ¡Ay, qué bien! Estos están imparables, ¿no? Está increíble. Y creo que ese es el verdadero lugar para Huntrix. Ahí están en su salsa. Ese es su ambiente. Ese es su lugar, ahí es donde existen. Va a pasar entonces el próximo 2 de octubre. Llega K-Pop Demon Hunters a Fortnite, con todo lo que sabemos que pasa en este tipo de eventos, donde hay una entrada, donde usted participa en diferentes actividades, puede comprar cosas, desbloquear niveles, ellas van a aparecer con su música, todo, mejor dicho. Sí. Entonces, bien, está bien. Sí. Es el momento. Me gusta. ¿Cierto? La verdad es que sí, va a ser muy grande. Y le va a ir muy bien, los números son brutales, nunca había pasado. Es más. Ayer salía, porque sigue en número uno como el grupo de K-pop o la canción de K-pop que más ha durado en los primeros lugares en la historia del K-pop. No te puedo creer. Sí, claro. Y sí, y es cierto. Así que bueno, 2 de octubre, ahí les dejo la fecha. Por ahora mira a tu muchacho. El hermoso. La X, más música. Para decirles que los queremos mucho. Exactamente. Hay que darles Estamos amor. Trabajando para que cada día sea mejor este maravilloso ejercicio radial. Exactamente. Ahora me estaban escribiendo por interno que están teniendo problemas en la app. Y sí, mira, realmente. En la app, ya eso lo mandamos a técnica. Ajá. para que ellos arreglen todo el, tema del tema de que bueno, se superponen las canciones, pasan cosas al aire. Pero gracias por decirnos, porque sí, gracias a ustedes podemos arreglar este tema técnico. Y porque en serio estamos trabajando en esto, así que gracias por estar aquí. Bueno, estuvimos hablando porque el fin de semana era la película del momento, la de Batalla tras Batalla, ¿cómo es que es? Te pido, por favor, que la veas. No, necesito, yo quiero verla. Incluso iba a ir este entre semana a verla, pero pasaron cosas como el trabajo. One Battle After Another. Ah, es brutal. Es la nueva película de Paul Thomas Anderson. Por ahí está Leonardo DiCaprio, está Benicio. El cast Pérez, que es brutal. Y tú tienes noticias. Sí, pues esta vez de Leonardo DiCaprio, porque es la primera vez que confiesa esto en una entrevista y dice que antes o en el inicio de su carrera estuvo a punto de cambiarse su nombre, de tener un alias artístico, un nombre artístico. Porque él decía, bueno, en realidad varias personas en su carrera le habían dicho, mira, modifica tu nombre. Porque el nombre real, Leonardo DiCaprio, suena muy bien, no. Pero en esa época varios agentes le habían recomendado modificar su nombre real por otro, porque era demasiado étnico, era como, sonaba un apodo como angloparlante, como que, no sé, como que sonaba Leo DiCaprio, ¿no? Como si fuera un cliché. Entonces, claro, Leonardo decía, sí, debería cambiármelo, y empezó en su tarea para buscar su nuevo nombre. Y cuando por fin consiguió su nombre, pues su agente le dijo, está bien, no es demasiado étnico y pues puede que nunca te vayan a contratar. Así que tu nombre nuevo es Lenny Williams. Lenny Williams. Okay. O sea, y él dijo, listo, perfecto, va a ser mi nombre, pero gracias al enfado de su padre y lo demás, pues él dijo, ay, no sé si debería cambiarme Leonardo DiCaprio por Lenny, ¿no? Y Lenny Williams. Sí. Entonces él dijo, no, mira lo que hicimos, cogimos tu segundo nombre y lo rehicimos, así que ahora es Lenny y ya, ahora te vas a llamar Lenny Williams. Y él dijo, bueno, no, porque su papá, que era el que estaba furioso, George DiCaprio, dijo, un momentico, o sea, te puse un nombre que suena muy bien, que es muy lindo, además tienes mi apellido, como para que te cambies a un tal Lenny Williams que suena tan genérico, ¿no? Y él dice, bueno, está bien, tanto así que llegó un momento donde el papá le dijo, por encima de mi cadáver, te vas a llamar Lenny Williams. Esto no va a pasar. Lenny, nada. Y uno le agradece. Y no, y el papá fue el que no dejó que se cambiara su nombre al inicio de su carrera. ¿Te imaginas? Y continuó. Dijéramos, ¿esa película de Lenny Williams? Ay, ese Lenny como está, ¿no? Pero sí, aunque Benicio del Toro en esta entrevista lo empezó a molestar, obviamente, y le dijo, a mí me dijeron que tú eras Benny del. A ver, es muy gracioso cuando Benicio del Toro habla en inglés y habla en español. Cuando habla en inglés, le cambia completamente la voz. ¿Sí? Cuando te vas a reír, cuando habla en español es otra persona. No, es que es más, muy divertido. Han rotado videos de ello, de él, cómo cambia, como su personalidad y también la voz y la forma en la que habla, claramente. Claro. Pero el timbre, el tono de la voz, le cambia. Pero es como, por ejemplo, cuando has visto que hay gente que cuando habla en inglés es como si tuviera otra personalidad, ¿no? Como que hablan en inglés, por ejemplo, las personas que no tenemos ese lenguaje nativo, cuando hablamos en inglés sonamos como súper así, como que... Y cuando uno habla en francés, sin saber yo francés, como que uno cambia de estrato, como que se vuelve romántico, como sexy, como oui, oui. Sí, la personalidad cambia. Sí, exacto. Es como glass. Como que... Como así, tía. Literal. Hola, soy Patricia ahora. Así que bueno, nos salvamos de ese nombre. De Lenny Williams. Uy, no, gracias a Dios. Hay que hacerle caso a los papás. Exactamente, tienen la verdad. Este 31 de octubre paramos celebrar Halloween en grande. Block Party, Primal Scream, Superlito, Nicolás y los Fumadores. Y Lola Boom en vivo en el Chamorro City Hall. Una noche de indie, baile y pura celebración. Entradas a la venta en Ticketmaster.com. La unión de Elvis Tomlinson con Bibi Rexha, la canción es Back to You. Este 31 de octubre, el Movistar Arena recibe a Polo y Pan, el dúo francés que ha conquistado el mundo con su sonido electrónico tropical, y a Poolside, íconos del daytime disco californiano. Entradas en tuboleta.com. Llega Disclosure. He regresado. Estoy de vuelta del culto. Te agradezco. Amén, hermanos. Lo mismo para ti, qué abrazo. Qué bendición, hermano. ¡Aleluya, sisters! ¡Viva la revolución! Camila sabe que tiene que ver esa película. Sí, sí o sí, este fin de semana no le volvemos a hablar. One Battle After Another sigue siendo conversación aquí en las mañanas de la X. La película nueva de Paul Thomas Anderson, me vi en estos días, Inherent Vice. Ok. Vicio propio. Tengo que hacer el recorrido. Mira. Sí, no me toca. ¿Te va a gustar Inherent Vice? Bueno, ahorita me dices dónde ¿Tú te viste Pizza de Licorice? No. Sí, claro. Esa también es muy buena. Claro que sí. Ya está la Haim. Con lo muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Uh-huh. Mi nombre es Alejandro Marín, Camila Opegui, Diana Rodríguez me acompañan en este maravilloso programa que usted escucha a esta hora y que se llama Mañanas en la X. Sí, señor. La pregunta del día de hoy. Sí. ¿De qué se va a disfrazar? Ush. Porque Tengo tantas ganas de disfrazarme. Sí, pero es que a ti te gusta. A mí también. Disfrazarse es chévere, pero es caro. Sí, ¿no? Sí. Hay una lista que sacó Billboard de los disfraces que van a estar de moda este año. A ver, ideas. Entonces, entre ellos está un labubu. Están vendiendo el labubu. Ay, divertidísimo. ¿No vos podemos disfrazar de labubu? Yo soy chiquita, yo podría ser labubu y haría esa carita así como de demoniada. Como esa persona pequeña que lo muestran siempre bailando, el labubu. Ay, de Temo. A mí me encantaría disfrazarme de Freddy Krueger, siempre he querido disfrazarme de Freddy Krueger. Sí, tú tienes el saco, Diana. Solo busca la máscara. No, es que es lo que me gustaría, a mí lo que más me gustaría es... La maquillada. Invertir en una maquillada bien poderosa. Sí. Mira, o en el Joker, me gustaría pero ¿cuál Joker? Porque es que el de Phoenix. Ese sí. Fantástico. El de Joaquín Phoenix. Porque es que a veces sacan el Joker de Jared Leto y es, ay, no. Ahora te voy a decir, el de Heath Ledger también es muy bueno. Ese es muy bueno. El de la enfermera. Cuando sale del metro el Joker de Phoenix pintado y con eso, se me hace tan sexy. Es la primera vez que me pasa. Yo como, ay, cero sexy. A mí me encanta. No hay nada de sexitud en esa parte. Tú ya habíamos hablado de este tema. Y tu enfermedad. Tú y tus enfermedades y tus kinks. A mí el tema tú tienes de unos máscaras. Daños ahí, unas perversiones. Es que unos con daños. Yo lo sé, pero saco provecho de ellas. Pero no, si te vas a disfrazar del Joker, por favor, que sea el de la escena donde está disfrazada enfermera y todo explota atrás. Así, fantástico. Ese sería el... Perdón. No, es que han pasado cosas al aire, pasa eso. También está de moda. Son problemas técnicos. Ve cómo les fue con los problemas técnicos ayer. No, ayer yo salí así, sufriendo. Sí, claro, yo me imagino. No, pues si tú sufres con una señal horaria. Porque siempre estoy, ay, ¿qué hora es? Son las 8:07, Diana. Bueno, está bien, gracias. Como yo siempre ahora estoy en los procesos. Estuve ahí en la mitad durante toda la mañana. Sí. Entonces, ayer casi nos quedamos calvos, en realidad. ¿En serio? Sí. Pero por culpa de Diana, porque Diana entra en pánico y pega el techo a todo el mundo. Uribe corría de un lado al otro. Movieron. O sea, te tocó Uribe y Diana al tiempo. I am so sorry for you. Ayer perdí un poco. ¿Cuál de los dos más neuróticos a la hora de manejar baches en la emisora? Creo que puede ser Uribe en ese punto. Me parece que están al mismo nivel de neurosis. Sí, porque nosotros ser. Queremos que funcione todo bien. Entonces, Diana, en serio, que Diana sufre mucho con ese tema de arreglos de la emisora. Pierdo vida. O sea, Uribe, obviamente, Uribe pierde mucha vida también. Sí. Uribe dice... Se cayó la emisora y no hay nada que hacer. Y es como... Y él corría de aquí para allá. Y Diana es como... ¡no estamos al aire! Es chistoso todo. Y uno trata de solucionar, pero a veces se sale de las manos. Además, quiero decir una cosa. Siempre esta clase de cosas pasan en On The Radio, en mi turno. Siempre han pasado en el turno. Y yo estoy en turnito así, ¡hola! No, lo que pasa, no. ¡Explota ahora, todo! Lo que pasa es que, infortunadamente, para que esto se solucione, tienen que entrar dos fuerzas, una técnica local y una técnica externa. Y esa es la hora en la que se pueden conectar. Sí. En el horario de Camila. Es el de transición. Exactamente. Bueno, entonces está también el de Wednesday, que a mí me gusta, pero como para ir a un matrimonio, no me disfrazaría, sí, porque me gusta mucho ese vestido. Mario Bros está entre las opciones. Ese sí es bien ñoño, ¿no? Es Naruto. Como el que se disfraza, ajá, no. Como de Goku. Ay, no. Superman. Sí, eso sí. No. No, Superman, muy complicado. ¿Aunque? Uno en calzoncillos. Mira. Ah, okay. Dejemos así, no más. Y azules. La pregunta de no. ¿Entrusita? Ay, entrusa. Las dos. Qué gran canción. Sí. Mire, la pregunta de hoy es de qué se va a disfrazar. En arroba la X más música. Aquí está Summer con 12 to 12. Se llama 12 to 12, es Summer en las mañanas de la X 103.9. Bueno, hablemos de Lola Young. Lola está enferma. Sí, pues realmente eso fue, ella terminó muy mal en un concierto en Nueva York. Este fin de semana. Este fin de semana, ella estaba en pleno escenario cuando de un momento a otro ella va, como que se dirige a pedir ayuda a su equipo, alcanza a pedir ayuda y luego queda así como tabla, o sea, se va para atrás totalmente rígida. Obviamente llega el equipo médico, la ayuda, y ella después les dice a todo su público, porque quedó obviamente súper preocupado sus fans, ella les dice, tranquilos, estoy bien, ya estoy revisando pues mi cuerpo, el tema de salud, no sé cuánto. Luego ya dio una declaración a través de redes sociales diciendo que había momentos donde tenía que parar y que ese era un momento donde debía parar y escuchar a su cuerpo. Pero entonces, ya después hay más cosas. Entonces, para quienes tenían boletas para los próximos conciertos, ella ofreció disculpas. Me ausentaré por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro inmediato. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Siento mucho defraudar a quien haya comprado un boleto para verme. Me duele más de lo que imaginan. Obviamente tendrán derecho a un reembolso completo. Espero de verdad que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo para trabajar en mí misma y volver más fuerte. Los quiero a todos, Lola. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Lola Young entonces cancela toda su gira por problemas de salud que vienen seguramente acompañados de lo sobrecogedora que ha sido la fama de esta canción que suena de fondo, que se llama Messi. Con Avianca, tienes la llave hacia atardeceres únicos en Tampa Bay y presenta la hora en la X, son las 8:15. Con Avianca, tú tienes la llave para conectar con la naturaleza o gritar en una montaña rusa. Tampa Bay te espera con su cultura vibrante y momentos que se quedan para siempre. Desde recorrer el Tampa Riverwalk y sus calles históricas, hasta disfrutar de un restaurante con estrellas Michelin. ¿Listo para abrir la puerta a tu próximo viaje? Avianca, el cielo es de todos. Miembro de Star Alliance. Vigilado Supertransporte. Esto es lo nuevo de Tyler, the Creator. De su álbum Don't Tap the Glass. Viene para Stereo Picnic. Esto se llama Ring, Ring, Ring. Heartbreak Warfare de John Mayer en mañanas de la X103.9. Le fue mal a Kendrick ayer en Sao Paulo. Trimax, acumula puntos Colombia y punto. Paga con tus tarjetas Bancolombia y punto. Del 12 de agosto al 10 de octubre los duplica solo por tanquear en Primax y punto. Porque vuelve, gana y punto. La promo con la que Primax y Bancolombia se unen para darte más y punto. Conoce más en Primax.com. Aplican TIC, Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que los jóvenes no votan, que son apáticos, que nada les importa, que les da pereza madrugar. Pero este 19 de octubre van a cambiar ese cuento votando en los consejos de juventud. Van a salir a votar, a demostrar que no solo están listos para cambiar la historia, sino que la van a liderar. Los jóvenes son grandes por elección. Registraduría Nacional. Le fue mal a Kendrick Lamar en Sao Paulo. No puede ser, yo pensé que iba a ser. ¿Y cómo le fue mal? O sea, ¿no llenó? No llenó. Primero. Bueno, es que eso es grande. Ya. Con eso tenemos para... Consuelo. No solo para consuelo. No, porque Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿sí ves? Y acá estábamos todos llenos esperando a Kendrick. No, acá tampoco. Ay, pero ¿por qué eres así? Hagamos que sí. Alejandro. Digamos que sí. No, creo que es algo... de moral. Creo que eso es algo que hay que poner sobre la mesa, y es que... Esa gira fue un fracaso en todas partes de esta región. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando de lo que pasó en México. También. A esa gira no le fue bien en México, no le fue bien en Colombia, no le fue bien en Brasil. Y me están diciendo aquí, en mensajes directos, le va a ir mal en Argentina. No ha agotado. Y hablábamos también de un boletas. Análisis de por qué él no es tan trascendental en Latinoamérica. No, es que se consume mucha gente. Casi nadie, puedo decir, consume verdaderamente a Kendrick Lamar en Latinoamérica, ¿no? Yo me atrevería a pensar que el 80% de la gente que... ¿Iba a ir? Que es fan de Kendrick no tenía boleta. Sí, claro. Oh, ¿sí? 113, mi amigo 113, te pongo ahí rápidamente. ¿No tenía boleta? No tenía boleta para Kendrick. Y es súper fan. Ah, ok. Y así como él, muchos amigos que conocen, que saben de hip hop, okay, incluso algunos de ellos músicos, no compraron boleta para Kendrick Lamar. O sea, no hubo el interés de comprar. Exactamente. Ya. Más no que no sé que se quedaron sin boleta, no. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no compran boletas. Porque yo creo que Kendrick no es un artista de show en vivo que se pueda cuyo fanbase sea. Es más, yo veía a Sebastián Roca de Tres Coronas hablando con Santiago Zambrano en el podcast que hizo Páramo sobre la importancia de Kendrick, y te puedo decir con todo el respeto que no tienen ni idea. Ya saben, Zambrano sabe mucho y entiende. Es de los pocos que yo creo que entiende el fenómeno de Kendrick. Pero Roca lo aprecia, sabe por qué es importante. Pues no tiene ni idea del 80% del repertorio de la música de Kendrick. Okay. Porque no es un repertorio que atraiga a esos públicos de hip hop aquí. Ahora, me atrevo a decir algo también, y es que esta clase, el hip hop en Colombia como tal nunca ha sido grande, o sea, la gente no consume hip hop en Colombia. Estamos de acuerdo, local. Eso nunca ha pasado. Nunca ha habido un público cautivo de hip hop. Es muy pequeña la gente que... le gusta el rap, que le gusta el hip hop, que es muy local. Yo, por ejemplo, tú, que eres fan de hip hop, sí. Camila sabe de hip hop, entiende el fenómeno, entiende el género, lo conoce bien. Y yo creo que, y entendiendo a Kendrick y entendiendo las cosas, tenías más cosas para hacer, tenías más vainas que hacer. Que ir a ver a Kendrick. A Kendrick, total. Y lo mismo pasa, que creo que va a pasar, o por lo menos así es mi lectura, con Tyler, the Creator. Estamos de acuerdo Tyler también. Tyler, the Creator, es lo mismo. O sea, conocemos a Tyler, que sabemos la importancia de Tyler en la música, en todo, pero no es un tipo que si viene acá solo vaya a llenar. No, esa era la... Te voy a decir una cosa. En el caso de Tyler, estando más de moda, sí, es probable que Tyler venda las boletas más por moda, por tendencia, por querer decir que entiendes y conoces a Tyler, uh-huh, que por saber de Tyler. Total. Lo de Kendrick es muy parecido. Es muy parecido. La gente que fue a ver a Kendrick, mucha gente que fue a ver a Kendrick porque todo el mundo a su alrededor dice que Kendrick es importante, que es un ícono. No tienen ni idea, pregúntale por cuatro canciones. No saben. O sea, puros posers. Absolutamente. Sí. Y lo mismo con Tyler. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Es un fenómeno que pasa igual. Pues Sao Paulo, fracaso. La parada de Kendrick en Sao Paulo, al igual que en México, Y según lo que me dicen algunos amigos que viven en Argentina, puede pasar. No ha vendido el estadio de River. Bueno, ahí está. Además, el estadio de River. Consuelo, o sea, el Monumental es demasiada gente. Demasiada. Bueno, eso, eso me hizo pensar, entre otras cosas, que entiendo ahora por qué Drake está tan bravo. ¿Por qué? Porque Drake sí vende. Claro. Y llena. Porque Drake sí vende. Ahora, yo no digo que Kendrick no haya vendido en los Estados Unidos, pero no creo que, tampoco que haya sido una venta fácil, ¿sabes? Sí, claro. Y me parece que Mr. Drake tiene toda la razón de estar bravo con Universal Music. Porque yo creo que ese man sí dice, un momentico, que es que yo sí les vendo esta vuelta. Claro. Aquí está Mr. Drake con Headlines. I might be too strong out of- Bad Dreams de Terry Swims en Mañanas de la X. Bueno, otra noticia importante con la que va cerrando esta semana. Yo ya siento que esta semana se cerró. Es cierto, es que ya, hoy debería ser viernes. Cerrémosla. No, yo es pero porque tengo mucha cosa jueves, para hacer. Ni siquiera es jueves tampoco. Pero estamos a mitad ya prácticamente. Ombliguito de la semana. Ay, no, señor, odio el ombliguito de la semana. No, erradiquémoslo, por favor, no. Oye, quiero saludar a la alcaldesa de Barrios Unidos. Qué preciosa. Ay, sí. Qué chéveridad, y a Daniela. Que sí. Pasaron por aquí muy queridas. Estuvimos oyentes conversando y aprendimos cosas hoy. Aprendimos. Las localidades. Aprendimos que Nicolás de Federman. Sí, sí, continúa. ¿Cuál es el otro? ¿Otro que dije? Pablo VI. Y Pablo VI no son de Barrios Unidos, amigues. Son de la localidad de Teusaquillo. Ay, ay, ay, ay, ay. Y ahí ya se van organizando cositas. Ustedes van llegando a la conclusión. Bueno, saludos a la alcaldesa Daniela. Sí, muy chéveres. Son oyentes. Oyentes de la X Más Música. Gracias por el cariño. Bueno, noticias de señor. Música. Sí, señor. Daniel Ick. Se va de Spotify, no se va de Spotify, ¿cierto? No, es puro cuento. No se va, pero hay como un enroque ahí de puestos. Entonces, él deja su cargo como CEO, que fundó en el 2006. En ese lugar entran los dos presidentes actuales de Spotify, que son Alex Nordstrom y Gustav Söderström, porque a mí me encanta el sueco. Entonces, por eso me suena tan bien. Muy bien, sí. Gracias, sí, te agradezco. La transición va a tener lugar el 1 de enero de 2026. ¿Qué va a pasar con Daniel? Es que va a asumir el nuevo cargo de presidente ejecutivo y afirma que trabajará en la estrategia a largo plazo y las inversiones clave. Nuestro reto era cómo aprovechar su excelente ejecución y al mismo tiempo mantener la dirección de los fundadores. Voy a participar en el largo plazo de la empresa, en las grandes decisiones estratégicas y de asignación de capital, pero para que quede totalmente claro, ellos van a dirigir la empresa, son los directores ejecutivos y tomarán las decisiones. ¿Eso quiere decir entonces que Ick sigue siendo...? Ah, sí. Es ahí en el documento que cambia el cargo. Si él ya no es el CEO. No. Entonces. Él pero va a asumir el nuevo cargo de presidente ejecutivo. ¿Ves? Es una letra ahí chiquita. Un otro sí. En el contrato. Muchos sí hablaban que esta renuncia, entre comillas. Protocolaria, ¿ok? Viene asociado de todas las quejas al escándalo y al tema de la inversión en inteligencia militar. Entonces, que era para bajarle también un poco a la presión. Eso, es evidente que esa es la razón. Que es para no afectar tampoco acciones, el valor en el mercado, porque movimientos si se le está, corporativos. Se le está yendo gente, los claro artistas están sacando su música. Entonces, como algunos dicen eso, él dice, no, quiero proyectarme que el otro, en otro lado. Y sí, es puro cuento. Yo creo que la junta le dijo, papito, sí, es mejor. Salgamos de ese cuento del CEO, porque su imagen no está bien. Exacto. Y puede afectar a la marca. Daniel Ick nunca ha tenido una imagen pública. Ah. Nunca. Es como un Mark Zuckerberg. Exacto. De la música. Sí. Todos esos tequis. Sí. Son así. A mí me cae bien Mark. Sí. Sé no que te puedo creer, en serio. ¿Cuál es el peor? Eres la única. ¿A cuál? Sí, no sé, a la que le cae bien Mark me Zuckerberg. Cae bien. A mí el peor para mí es Mosseri. Alejandro sabe. Pues Mosseri no es un dueño de nada. No, es pero un por funcionario. Es peor porque permite cosas. No te permite nada, ese pobre man lo tienen ahí prestado. Diciendo vainas en Instagram. Exactamente, diga, póngase, no, aquí estoy de acuerdo con el formato inmundo largo. Diga sí, que diga así. Pobre man, no tiene, es un operario sí. Ahí sí, de no. Máquina. No, ese man no tiene ningún... Pero a mí Mark Zuckerberg me cae bien, no sé, entiendo todo lo de los datos y todo, bueno. Pero él tiene cara como de chévere. No, no, ese sí es un ser despreciable. Exacto. Yo sería amiga de él. Yo sería amiga de él. Seguro que sí. Yo he visto a Daniel Ek en entrevistas y se nota que es un ser despreciable también. También, claro. Es que es ahí. Así que bueno, Alejo, esa es la noticia. Unos desmintiendo que es por todo el tema actual político y social. Y seguro. Y otro... Seguro les tocó, porque los comentarios que había ayer cuando él anunció su retiro eran... Ah, no, yo pensé que usted se había ido de Spotify. Es decir, no fue suficiente. No fue suficiente. Uh-huh. La única forma como Spotify puede más o menos recuperar la reputación ahora... delante de cierto sector, porque en realidad son los líderes. Así. Sí, claro. Vemos ahí un sectorcito de la izquierda musical toda indignada y pataleando y todas esas cosas, pero el 95% del público de Spotify le importa un pito. Ah, sí, completamente. Estuve usando el mixer. ¿Y qué tal? Tiene bueno, cosas chéveres, pero se come muchos segundos. Le falta, bueno, lo de los intros para poder hacer los fade, los entiendo, pero le faltan cosas. Creo que tienen que pulir lo de los BPMs, poder sincronizarlos. Obviamente te da toda la información para que tú puedas organizar tu playlist, para que tenga una mejor mezcla. No está mal, pero todavía está como crudita. Está, o sea, sí. No es como que uno dice... Ya los DJs no van a existir más. No, sacaron la versión beta. No va a pasar, hasta el momento. Me falta. A mí me asombra es esta aplicación DJ que sacó Algorithm. ¿Es la que estás usando? Sí, lleva 10 años. Compré un juguete que se llama el Hércules DJ Mix Ultra. No traje Super nada. Super Extended Mix. Sí, es una caja, te juro, parece un muertico de Fisher-Price. Ay, no, me muero de amor. Es así chiquitico, mañana lo traigo por para favor, que lo veas. Juguemos. Y lo conectas vía Bluetooth al celular y lo operas con DJ, que es la aplicación. Y DJ tiene una nueva funcionalidad que se llama Neural Mix. Okay. El mix o la mezcla neural, así se llama, Neural Mix. Okay. Y Neural Mix te aísla por pistas todo. O sea, puedes hacer una nueva mezclando las dos. Aquí entonces puedes usar la voz de una canción, o sea, y el bajo de todo. Otra. Puedes usar la percusión de una canción y puedes usar la armonía de otra pero canción. Pero es para hacer producción. ¿Cómo así? Muy chévere. Crear claro. Una nueva canción. No puedes crear nuevas canciones. Okay. Para la mezcla. Sin mezclas. Ya pero es increíble. Ahora, Apple Music por derechos no te deja usar el Neural Mix de DJ, pero Tidal sí te lo deja usar. O sea, solamente se puede usar con Tidal. Solo se puede usar con Tidal. Bueno, pero sorprendente ese tema. Ahora que estamos hablando de esas nuevas funcionalidades, esas nuevas funcionalidades, Spotify también anunció que por fin van a estar ofreciendo alta calidad en su sonido. Qué bien. Así que 15 días dije. Es difícil no sé eso. Si caiga yo ahí. No creo. El formato de alta calidad es un formato... Que necesita toda... Para mí necesita toda una... Un contexto. Buenos audífonos. Cables. Amplificadores, preamplificadores, un montón de cosas. Entonces, no creo que vaya a moverse mucho la aguja ahí. Pero bueno, Spotify entonces anuncia que Daniel Ek cambia de puesto. Ya no es el CEO, sino que es un presidente. Ejecutivo. Es presidente ejecutivo. En fin. Estas son las mañanas de la X. Aquí está Jamiroquai con You Give Me Something. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bueno. Bogotá. Más música. Yo dije Daniela y es Melisa. La alcaldesa. Claro. Qué vergüenza con usted. No, está bien. Es que ayer hablamos del olvido. Tantas cosas, tanta información. Ayer hablamos del olvido y ahí está el ejemplo. Exactamente. Pasa a veces. Bueno, gracias a la alcaldesa Melisa por darse una vuelta por aquí, la alcaldesa de Barrios Unidos. Le mando un abrazo muy grande a ella y a Daniela. Daniela es la... pero viste, estuviste cerca. No estuve, Daniela, ahí. Daniela es la jefa de prensa. Ya, sí, ah, perfecto. Ok, ya. Bueno, estas son las mañanas de la X-103.9. Hoy estamos hablando de disfraces. Uh-huh. ¿De qué se va a disfrazar? ¿Qué ha sido lo más, el disfraz más caro que cuál ha sido que has tenido? ¿Cuánto te has gastado en un disfraz máximo? ¿Cuánto me he gastado en un disfraz? Por ahí unos 500 mil pesos. ¿Es en serio? ¿Para una noche, para un día? Claro. Pues lo que te digo, estoy dispuesto a invertir más dinero en un disfraz. ¿Y qué haces? ¿Vas a una fiesta? No, solamente venir aquí a asustarlas. Y a los niños. Exactamente. A mí, una de las cosas que más me gusta de disfrazarme es parquearme en lugares recónditos del conjunto habitacional. Quieto, parado. Quieto, parado. Sin hacer nada. Ay, es que sí. Alejandro, verdaderamente. O sea, no. la última vez que me disfracé de Pennywise. Sí, de It. ¿Estuvo bueno? Sí, me abrazo. Yo tengo un video de él, ya te voy a mostrar. La última vez que me disfracé de Pennywise, encontré lugares de esos que son como cinematográficos, que tienen como que la lamparita está en cierto lado, pero entonces no alcanza a iluminar cierta esquina como de la puerta del conjunto. Entonces me paraba ahí mientras los niños entraban. Uh-huh. Y siempre hay uno o dos que se quedan por ahí revoloteando. Sí, qué pecado. Y entonces salía ahí como en la penumbra y me quedaba ahí quieto. Tan cansón. ¡Ay, no! Yo sería, ¡ay, no! Miren, no miren a ese señor. El del 401 es loquito. Y no hace nada más que él es loquito, pobrecito, así. ¡Ay, deje a mis hijos en paz! Yo saldría y le daría un sopapo. Si me asusta a los muchachos. Con una Aunque chancla. Yo, honestamente, yo me reiría, porque a mí me gusta eso también. Luego me voy para la plaza principal ahí del ¿cómo se llama? del centro centro comercial del parque central Salitre, y me paro ahí en la mitad de la plaza. Claro. Y a los más chiquitos, los que están entre los 3 y los 5 años. Y correteo, así. Son los que más se ponen a llorar. Ay, no, Alejandro, qué maldad. Esas son presas fáciles, ¿no? ¿Para qué se disfraza uno si no es para asustar gente? Ay, no. Bueno, hay unas que se disfrazan para su momento más sexy, ¿no? Esos son los disfraces que yo odio. ¿Disfraces sexys? Claro, el de la enfermerita. Enfermera sexy. Enfermerita, de diabla, bombera. De conejita. No. Sí, vaquera. La última vez, mira, yo tengo una anécdota muy chistosa con el último disfraz que tuve para una fiesta.